Bueno, alegría, sensaciones como sentimientos encontrados, porque, bueno, nosotros venimos de hace varios años tratando de que se reglamente, que salga la ley, y bueno, y por fin está sucediendo. Entonces, es alegría y también son muchos recuerdos, muchos compañeros cultivadores que ya no están, que han fallecido en este tiempo y que hicieron un gran camino también para que esto llegue a convertirse en una ley. Contanos qué cambios trae en tu vida cotidiana esta reglamentación. En mi vida cotidiana, puntualmente no me cambia nada porque nosotros estamos con las otras mamás que presentamos el amparo con una autorización de cultivo. Por ese lado, yo no tenía ninguna limitación con respecto a las plantas, ¿no? Pero sí, lo que para mí era un privilegio, era un derecho que le estaba faltando a otra persona, porque la ley tiene que ser la misma para todas las personas. Entonces, a veces era esta sensación de, bueno, tratar de ayudar a más personas a que inicien el cultivo, teniendo en cuenta que también era exponerlas a un allanamiento. Claro. ¿Qué pasa ahora con la media sanción que hay en la legislatura santafesina para una ley similar? Digo, ahora hay una ley a nivel nacional que regula más o menos en el mismo sentido. Conocer eso, ¿cuáles son las diferencias y qué entienden que va a pasar con esta ley a nivel provincial? La verdad, no estoy al tanto, al 100% hubo circulando un borrador, pero no estoy al tanto de las diferencias. Lo que sí, acá en Santa Fe, no sé si fue a principios de este mes o a mediados del mes pasado, en el Consejo de Rosario se aprobó la creación de un registro de cultivo solidario y medicinal. Y nosotros, bueno, ya con ese proyecto que se presentó y se aprobó, era también un paso más. Pero bueno, ahora esta noticia que se dio hoy nos sorprendió, no la esperábamos, la verdad, tan rápido. La última consulta, ¿cuáles entienden que serían ahora los próximos pasos a seguir como agrupación, como madres también en esta línea? Y bueno, ahora hay que esperar a ver cómo se reglamenta, cuáles van a ser las condiciones para poder acceder a estos cultivos, tanto medicinales como solidarios, y bueno, y ver cómo sigue, ¿no? Es como que todavía no terminamos de procesar todo porque tampoco está toda la información.